Pues en primer lugar lamentamos profundamente esta tragedia que sucedió ayer en Coatzacoalcos, porque nuevamente el estado de Veracruz se vuelve un referente de violencia, un referente de dolor y de luto para el mundo. Observo que en muchos medios internacionales somos esta noticia muy lamentable y que revela el estado de descomposición en el que nos encontramos. Entonces, a los problemas que ya hemos tenido de una violencia que no se ha podido controlar, ahora tenemos esta tragedia que ha enlutado a muchas familias, pues principalmente veracruzanas. Por eso también nuestra solidaridad y cercanía con las personas que han perdido algún familiar, que viven ahora estas situaciones de dolor, de tristeza y también de indignación, sobre todo de todo el pueblo veracruzano. Así es que es el primer mensaje que nosotros enviaríamos. Y obviamente pues un llamado a las autoridades con la esperanza de que ojalá las cosas en Veracruz cambien, mejoren, esta situación de violencia se controle y sobre todo se brinde la paz, la seguridad al pueblo veracruzano.